lo otro es para mí, entonces hay que tener cuidado. Y yo no me doy cuenta que si es para ella, también es para mí. Eso lo tenemos que aprender. Entonces estamos celebrando misa pidiendo la sanación y liberación interior, que es algo muy bueno. Cristo manda a curar enfermos. Tres cosas pide a los apóstoles: curar enfermos, expulsar demonios y predicar en su nombre. Tres mandatos expresos. La Iglesia se asegura, bueno, Cristo aseguró que esto se cumpliera con un sacramento llamado la unción de los enfermos, que tiene por efecto limpiar el alma, perdonar los pecados y, efecto secundario, sanar al enfermo. Y es ahí cuando muchas veces recuperan la salud, con el efecto secundario, cuando es voluntad de Dios, cuando se pone fe también en la recepción de ese sacramento. Pero también la Iglesia, como imita a Jesús, pone los sacramentales, no son sacramentos, son sacramentales, como el aceite y el agua, del cual hoy encontramos que este hombre encontró herido a una persona y lo ungió con aceite y agua, representando lo que brotó del costado de Cristo en la cruz. Así que nosotros tenemos elementos para que sanemos, pero principalmente hay otra cosa que sana, que mucha gente no sabe, y hoy es el día en el cual se lo voy a decir. Es muy importante porque esto lo podemos tener a mano y lo disfrutamos desde el mismo espíritu, la parte espiritual, estrictamente hablando. ¿Qué es eso que me sana? Es la gracia de Dios, lo que está dentro. Ojo que la gracia de Dios no es una palabrita. La gracia de Dios es algo que opera, que actúa dentro de nosotros. Es un virus, es más pequeño que un virus. Tan pequeño es que no se lo puede ver, es invisible. Pero tiene existencia, tiene ser, es ontológico, tiene ser. No se lo ve, pero tiene ser, existe. Tiene que ser participado de Dios, se llama gracia, que es algo que Dios creó, que se mete dentro del alma y transforma el alma porque la hace partícipe de la naturaleza divina. Nos hace partícipe del ser de Dios. Ya es como que un papá y una mamá adoptan, ¿verdad?, un niño en este mundo y lo hacen heredero de todos sus bienes. El niño le empieza a llamar papá, mamá, y ellos le llaman hijo, y heredan todo lo que tiene su papá y su mamá. Esto sería mucho, pero no es lo mismo la adopción que Dios ha hecho con nosotros. Porque Dios hace que nosotros participemos de la naturaleza divina. Es como si el papá y la mamá adoptan un niño y le inyectan el ADN. Y todo el código genético se lo inyectan. Y pasan a tener el mismo código genético, el ADN, todo, como si fueran los padres verdaderos, pero más todavía. Porque Dios, además de introducir en nosotros ese código genético, eso divino que Dios tiene, de introducirlo, nos eleva a una naturaleza superior, al alma, y junto con el alma el cuerpo queda formalmente unido. Es decir, que eso no se puede separar. Entonces, en la medida que uno viva en gracia, que no viva en pecado mortal, en la medida que uno hace obras buenas, que hace que la gracia sea creciente, uno se empieza a sanar. Esa sanación comienza en el alma, que es el principio número uno de vida nuestra. El alma tiene dos movimientos. En la parte inferior está animando un cuerpo, le da vida al cuerpo. Y en su parte superior, aunque no tiene partes, pero es una forma de decir, como es espiritual, además de animar el cuerpo, realiza dos actividades. Es el conocimiento y el amor intelectual y el apetito espiritual, el amor. Eso solo se puede hacer, lo puede hacer el alma. Son actos espirituales. Amar, eso no se pudre, el amor no se pudre. Son actos que salen de algo. Todo efecto que es ese amor supone una causa que la produzca. Y si yo realizo actos de amor que no se pudren, es porque tengo un principio que no se pudre. Ese principio es espiritual y no se muere ni con la muerte. Se llama alma, que actúa de esa manera, realizando actos libres, espirituales. y conociendo también, el pensamiento no se pudre ni se llena la mente de cosas. Yo puedo imaginarme el universo y no se llena mi mente, ni la imagen tampoco, pero el pensamiento, eso viene también de la parte espiritual del alma nuestra. Ahora, cuando el alma está plena de gracia, cuando está con la gracia de Dios, y cuando realizamos obras buenas, esa misma gracia que está en el alma sana todas las heridas, absolutamente todas, de mi espíritu, porque huye el demonio de eso. Y Dios vive, habita dentro de nosotros, y además comienza a sanar el segundo elemento que está después del espíritu, que es la psicología del hombre, y luego la parte biológica. Tenemos lo biológico, lo psicológico y lo espiritual. Lo psicológico es un mecanismo intermedio entre el espíritu y el cuerpo. Por eso recae todo en la parte psicológica, pero muchos creen que tienen que arreglar su psicología y se van a arreglar aquello que está en el medio, ¿verdad? Como si fuera algo que se pueda arreglar por los seres humanos. Algo podemos hacer, digamos, pero si quien te atiende para arreglarte la psicología desconoce que tienes un espíritu y que el espíritu está enfermo, ningún psicólogo te saca adelante. Te van a sacar el dinero, pero no te sacan adelante. Imposible. Ni el psiquiatra. El psiquiatra podrá encontrar una enfermedad bien localizada, pero mucho depende del estado del alma de una persona. Un hombre de fe, un hombre que tiene esperanza, un hombre que vive del amor de Dios, que se sabe amado, porque me decía un neuropsiquiatra amigo mío de Argentina, que es del equipo de Harvard, de los médicos de Harvard, me decía, un hombre de mucha experiencia, además doctor en psicología, neuropsiquiatra, me decía que el ser humano se muere si le faltan tres cosas. Si no come, si no duerme, nunca, y si no es amado. Y si no es amado o no ama. El amor es un constitutivo fundamental para la vida. Y han hecho pruebas, porque han puesto niños, claro, los que no lo quieren. Hay de todo, ¿verdad? Tú no lo quieres, no te preocupes, yo te lo llevo. Tú no digas nada, ¿eh? Tú adentro, a los experimentos. Pusieron unos niños atendidos por manos mecánicas, donde el niño no ve nada. A quien está operando eso, no ve a nadie. Y tratan de hacerlo vivir todo lo que se pueda, a ver hasta dónde aguanta. Y otros niños que son atendidos por una mamá, que le dan cariño, besos, le da la leche. Claro, ese vive. Ese vive, claro, ¿cómo no va a vivir? Los otros se le mueren al poquito tiempo. Se mueren. Aunque le den toda la comida y todo lo que necesita. El ser humano está hecho para amar y ser amado. No de manera afectiva solamente, no como los animalitos que buscamos lo que nos gusta, no, porque eso no es lo que le hace bien a mi alma y al espíritu que tenemos. Para los animalitos es suficiente, se llama amor de concupiscencia, es lo que les agrada, buscan y ni siquiera lo saben, no saben ni por qué lo buscan, pero el instinto lo lleva a buscar lo que es agradable y huir de lo que le produce algo de incomodidad. Ellos no. Si van a dar la vida por su amo, no vayan a pensar que ellos se proponen eso en su mente. No tienen mente, no tienen pensamiento, es instintivo. Dios te salva la vida a través de un animalito, porque todo el instinto se lo pone Dios al animal. El animal no sabe qué está haciendo. Toda esa búsqueda de protección hacia su amo está puesto por Dios en la naturaleza. Y nos está diciendo Dios, yo te cuido como un perro y mucho más. ¿Verdad? Porque eso lo decía Jesús. Miren los pájaros, miren la naturaleza, así viste el Padre, le da de comer a los pájaros. Entonces no se preocupen por lo que van a recibir mañana. Él le gustaba mostrar eso a Jesús. Y tenemos que aprender a ver eso nosotros en la naturaleza. No adorar un animalito, no ponernos al servicio de un animal. Porque el que se pone al servicio de un animal, se pone por debajo del animal. El animal está al servicio del hombre y nosotros al servicio de Dios. Y todas las cosas al servicio también del hombre, porque Dios las creó para él. Entonces, la gracia de Dios es lo que nos sana internamente. Nosotros venimos a buscar acá que que Dios sane las... También se puede buscar, porque lo buscamos en la Eucaristía, ¿eh? No lo buscamos en el sacerdote que da una bendición, que también eso puede colaborar. Pero la buscamos fundamentalmente en la Eucaristía. La Eucaristía sana al ser humano, porque cuando yo comulgo me lleno de las gracias de Dios. Aumenta la gracia en mi alma, sana mis heridas y me puede conceder un milagro. La Eucaristía es el regalo más grande que... ¿Le hemos pedido alguna vez a la Eucaristía, a Jesús Eucaristía, un milagro? Pidámosle. Es lo más grandioso que tenemos acá con nosotros, porque es presencia real, verdadera, real y sustancial del mismo Cristo. Como decía un niño en el catecismo, el catequista trataba de explicarle lo que era la presencia real de Cristo y no lograba hacerlo. Porque veía que los niños no entendían nada. Él creía que no entendían los niños, ¿verdad? Y no, acá en la Eucaristía, a ver, nosotros vemos pan, pero está Cristo. Vemos las especies, los accidentes, pero está Cristo. No me convenzo, no se lo puedo explicar. Y un niño levantó la mano y dijo, ah, ya sé cómo es. A ver, ¿cómo es? Y dijo, ahí parece que está colgado en la cruz. Parece que está, pero no está. Acá parece que no está, pero está. El teólogo, le dieron el doctorado en la universidad más importante de Roma, un niñito. Pero miren qué importante, acá parece que está, pero no es presencia real la de Jesús. Nosotros besamos y veneramos la imagen porque queremos besar a Jesús, eso es hermoso. Es un medio buenísimo, ¿eh? Pero... no es presencia real. En cambio, la Eucaristía, que parece que no está, eso es presencia real, sustancial. Yo me lo como a Cristo, hombre y Dios, ¿verdad? Me lo como, lo introduzco dentro de mí, pero en realidad yo no lo introduzco. Él me introduce dentro de sí, porque lo menos no puede incorporar a lo más, sino que lo más incorpora a lo menos. Dios me incorpora a mí, aunque yo lo coma. Es Él el que me incorpora. Y así es cuando sana una persona. Miren, hay personas que se convierten de corazón y aman la Eucaristía de tal manera que desaparecen todos sus problemas físicos. Y si llegan a tener un cáncer que no se va, lo abrazan con tanto amor que ni cuenta se dan que lo tienen. Y lo llevan con tanto amor. Yo conozco una persona que ha llevado un cáncer, le agarró cáncer, 45 años con cáncer. Un hombre de mucha fe, ni le interesaba. Sí, tengo cáncer, ni se daba cuenta, ni se preocupó de eso. 45 años, murió a los casi 100 años. Por ejemplo. Bien, ¿podemos pedir a Dios que nos sane? Sí, sí, podemos pedir. Pero seamos inteligentes. Si yo pongo, siempre me gusta poner este ejemplo, ¿no? Si pongo un lingote de oro de 5 kilos aquí en el altar, en esta esquina, y allá pongo un caramelo, un dulce, y le digo a un niño, primero le explico, le digo, mira, con esto que tienes acá tú te compras millones de estos caramelos, vas a tener toda tu vida, elige esto. En cambio, si eliges aquello, lo vas a tener en el momento, pero después no tienes más. El niño mira, va a elegir el caramelo, no lo voy a poder convencer, si es chiquitito, no, él quiere lo concreto, él quiere eso que se... porque ve eso y es lo que ve, lo quiere. Pero esto no. Así somos nosotros a veces cuando elegimos las cosas. Nosotros tenemos que ser inteligentes para pedirle a Dios. Porque tenemos un tiempo limitado para pedir. Un tiempo limitado para ejercitarnos en las virtudes. Tenemos que ser inteligentes, ¿verdad? Si yo voy a pedir a Dios que me sane, digo, Señor, primero te pido que sane mi alma. O sea, que yo viva en gracia de Dios. Y luego, si tú quieres sanarme del pie para poder ofrecerte mejor servicio, te lo pido, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Todo lo que sea algo para Dios, para el prójimo, que sea bueno, o que sea para mí, pero para mi alma, lo podemos pedir incondicionalmente. Esto es, Señor, te pido por la conversión de los pecadores, pero yo no digo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Esa no. ¿Me entiende? Porque estoy pidiendo cosas espirituales para las personas. Eso no. Si yo pido, Señor, que tu nombre sea glorificado, pero que se haga tu voluntad, no la mía, tampoco va, ¿ves? porque son cosas para Dios, que glorifican a Dios, o cosas para el prójimo por su alma, o para mi alma. Señor, te pido la humildad, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso no lo digo. Ahora, cuando yo pido bienes materiales y cosas físicas, cosas de la tierra para mí o para otras personas, sí tengo que decir, no se haga mi voluntad sino la tuya, lo que sea mejor, porque todo lo demás no es esencialmente importante. Cuando la Virgen se aparecía en Fátima, acuérdense, Lucía le decía, te pido para que sanes esta, porque la gente le insistía, esta te pidió que le sanara, este que, bueno, el pie, este, de, no sé, un ojo, este que no ve, este que vuelva de la guerra, este que... A unos curaré, otros no. Es necesario que hagan penitencia y que se conviertan. Les está enseñando, nos está enseñando. Y te pido por esto. Te pido por tal persona que está enferma, a ese le espera algo mejor dentro de un año. ¿Qué le espera? Le iban a llamar, pero si se lo dicen se muere antes que lo llamen. ¿Por qué? Porque no entendemos, porque tenemos una visión pequeña, no entendemos que hay algo maravilloso. El llamado de Dios es algo maravilloso. O sea, curar una enfermedad sí es lindo, es importante. Pero que Dios te llame a estar con Él eternamente, eso es más maravilloso. Si tú no sabes elegir y te quedas con el dulce y no tomas en tus manos el oro, eres necio. Entonces nosotros no podemos ser necios en la fe. A veces somos como niños pequeños en la fe. Entonces venimos nosotros aquí, vamos a poner aceitito, porque el aceitito sana. Son sacramentales para sanar el cuerpo y el alma también. Específicamente alivia el alma. La unción con aceite está destinada a aliviar el alma, a sanar heridas también. Pero no se olviden de la Eucaristía. No se olviden que lo principal aquí es la Santa Misa y la Eucaristía. Y el vivirlo en gracia de Dios es lo primero. Después lo otro que ayuda. Si yo no estoy en gracia y el Padre me pone el aceitito no realiza ninguna acción. ¿Por qué? Porque no estoy en gracia. Yo necesito estar, ¿qué significa estar en gracia? En comunión plena con Dios, para vasos comunicantes, comunicación con Dios plenísima. Entonces primero me tengo que ir a confesar, bien confesadito. Entonces sí, la Eucaristía y todo lo que vamos a hacer aquí, las renuncias al pecado, a las brujerías que vamos a hacer aquí, cobran sentido. Cuando yo estoy en gracia de Dios, mucha gente se ha sanado, mucha gente se ha liberado también, gracias a Dios. Pero se podrían sanar más tal vez y podrían liberarse más si sabemos pedir. Vamos a invocar a María, Madre de la Gracia. Ella es la Madre de la Gracia porque Cristo es la Gracia. En Él está toda la plenitud de la Gracia. Ella es la Madre. Y ella nos ha venido a visitar ayer, nos ha venido a traer aliento, ánimo. Había más de 1.100 personas, por lo menos entre 1.100 y 1.200 personas, porque aquí entran 1.000 sentados, ¿verdad? Y allá es más grande que esto. Entre 1.100 y 1.200 personas. Fue una gracia enorme, porque allá no nos conoce nadie. Ni los pájaros que están ahí todavía nos conocen. Y fue tanta gente, ¿verdad? Porque donde está María, María convoca. Vamos a pedir a la Madre de la Gracia que sepamos enfocar qué es lo más importante para nosotros, en dónde radica lo esencial, para que no perdamos nuestro tiempo. Que así sea.